Hola a todos, ¿cómo va? Por acá, rompiendo el cerco informativo, extractivo, neoliberal, global, desde el territorio. Les saludamos desde la Tierra en Resistencia, desde Amaranta Radio, por acá sumándonos a este cadenazo hermoso en contra del extractivismo y por la libertad en Abyayala. Acá estoy con mi hermana Fiorella Pérez. Hola, bienvenida. Hola, saludos a todos. Bueno, un abrazo a les compas de Radio Curruf y todos quienes están garantizando que este cadenazo pueda sonar, salir en las distintas radios y señales. Ojalá que puedan escucharnos desde muchos territorios, y si no, también queda como un insumo para que se escuche en el después. Eso es también lo muy potente de ocupar el aire de alguna manera. También les recordamos que esto se enmarca en la semana de agitación en contra del extractivismo y por la libertad en Abyayala, recordando a las personas presas políticas, personas privadas de su libertad en los distintos territorios. Y también les traemos un poquito de lo que están pasando por estas zonas, en estos lugares. Le enviamos también un abrazo grande a los compañeros de Amaranta Radio, que estuvieron apañando también para que podamos producir este programa. Y esta semana que pasó también fue agitación en ese lugar que llaman Argentina, concretamente en Buenos Aires. Estuvo realizándose algunas acciones por parte de un colectivo que también se hace llamar Reciclador Urbano, ¿no? Fiore, estuviste por ahí, contanos un poco qué es lo que vibraste. Bueno, sí, estuve en la ciudad de Buenos Aires participando de la inauguración de un espacio comunitario en la vereda de un edificio. Colectivo del Reciclador Urbano estuvo participando de esta inauguración. Y bueno, también estuvimos hablando con las compañeras que son integrantes del barrio y que están activando en esta ocasión. También hablamos con Carlos Briganti, que es el Reciclador Urbano, quien viene llevando a cabo un montón de actividades en el ámbito del urbanismo. Y bueno, nos va a contar un poco quiénes son, qué actividades vienen llevando a cabo en la mega ciudad de Buenos Aires y que consideramos muy relevante en relación a lo que significa vivir en las mega ciudades. Bueno, buenísimo. Vamos a escuchar entonces a El Reciclador Urbano. Buenas tardes, acá estamos con Carlos en la ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar un poco para la participación en el cadenazo internacional contra el extractivismo. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muy bien, buenas tardes, un gusto y a las órdenes. Nada, quisiéramos que nos cuentes cuáles son las actividades que estás llevando a cabo, como que nos cuentes un poco la historia. Bueno, nosotros somos un grupo de personas que nos llamamos el colectivo Reciclador. Yo soy el Reciclador Urbano, un docente que se dedica a todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos en la urbanidad. Nosotros tenemos alternativas que son desde frutales en la ciudad, por eso una de las patas del colectivo se llama Frutas en la Ciudad. La otra, el club de compostaje, donde generamos e inauguramos esto que participaste vos, que es inédito, que es insólito, que tiene unos ribetes de revolucionarios y que pasa inadvertido ante tanta muerte, asesinato y tantas noticias malas. Esta es una buena noticia donde los vecinos y vecinas se juntan para hacer un propósito, no tirar más basura al CHAMSE3, ¿sí?, al relleno sanitario, sino que empiezan a tratar sus propios residuos. Eso es revolucionario, es inédito, es muy auspicioso, porque como humanidad nos salva. Entonces digo, bueno, de fondo tenemos a los niños, que nos podemos ir avanzando hacia acá, que canturrean. Digo, bueno, el tema es que estamos haciendo patria, historia, llamale como quieras, con estas composteras, estos tachos de 200 litros que se tiran, y nosotros los transformamos en humus de lombriz de primera calidad, es decir, los residuos sólidos urbanos los tratamos. Después, otra de las patas del colectivo es hacer huertas en las veredas, ¿sí? Tenemos Acción Huerta Urbana, que con estos pasivos ambientales que son los neumáticos, que son 18 millones por año, nosotros lo que hacemos es rellenarlos de tierra, intervenirlos con los chicos, con artistas plásticos y con gente que quiere pintar, y ahí ponemos producción alimento de calidad en las veredas. Eso, tenemos 30 emprendimientos de eso dentro de la ciudad, totalmente gratuito. Son los frentistas los que participan de esto. Nosotros ayudamos a la tierra, al acompañamiento, a las semillas y todas estas cosas que las encontramos en la urbanidad. Nosotros no somos ni una fundación Rockefeller ni Bill Gates, simplemente somos activistas. Nosotros no propiciamos el jarabe de pico, sino que activamos. Nosotros no trabajamos solamente en las redes poniendo caritas de esto me gusta o esto no me gusta. Nosotros le ponemos el cuerpo. Ponerle el cuerpo implica un compromiso, implica poner manos a la obra. Entonces somos un grupo en Acción Huerta Urbana de nada más y nada menos de 150 activistas que se van rotando en las actividades y vamos ocupando espacio. Ayer estuvimos en un monte frutal, estamos plantando en las plazas porque entendemos que estamos en emergencia alimentaria y que tenemos que empezar a tener otra visión distinta de la ciudad. Entonces tenemos que empezar a producir alimentos de calidad en las plazas, sombra, alimento para los pájaros, oxígeno para esta biosfera que está tan vapuleada, ¿no? Producto de este sistema capitalista de extractivista, de biocida, es decir, tenemos todas en contra y no despertamos. Y despertar implica asociarse, agruparse con los vecinos y las vecinas para hacer un efecto transformador y aún dentro de la urbanidad. Porque el campo te están fumigando y la gente que quiere resistir en la urbanidad lo tiene que hacer de otra manera original, de una manera distinta y en comunidad. Y siempre colectivamente, siempre nosotros decimos la salida es colectiva, no individual. Entonces tenemos que dejar los prejuicios, tenemos que asociarnos, tenemos que juntarnos. La plata está a tiro de piedra de acá, no está tan lejos, por eso tenemos que estrechar más vínculos y crecer hasta lograr un gran movimiento donde tengamos peso y donde las autoridades nos escuchen y nosotros podamos inclinar la balanza en estas prácticas del buen vivir. La urbanidad debe tener alimento en las veredas, árboles comestibles y debe reconvertirse, no en cemento, sino en absorbentes, en biocorredores verdes, en otro tipo de construcción, que no priorice solamente el negocio inmobiliario. Necesitamos más espacios verdes, necesitamos más árboles, y esto se da si luchamos, no en la soledad absoluta. La asociación provoca esto. Mire, hoy nos juntamos cerca de 20, 30 vecinos. Es increíble. En una época de pandemia estamos todos encerrados. Bueno, esta es una manera de hacer frente a eso, de hacer frente a tanta individualismo, porque eso es lo que se propicia, ¿no? De las autoridades, de estos sistemas, que vos te encierres en tu casa a mirar televisión y no participes de esto, que esto nosotros decidimos nuestro futuro. Nosotros para la urbanidad queremos otro tipo de vida, queremos, insisto, más árboles, más espacio verde y menos cemento. Transformar la avanzada del mercado inmobiliario, ¿no? Como siempre te he escuchado decir, los espacios ociosos... Hectáreas dentro de la cava, tenemos 20.000 hectáreas, si vos vas a la paternal tenés 18 hectáreas, 6 hectáreas, terrenos ociosos que no sabés a quién pertenece. Son empresas privadas que están esperando agazapadas para transformarlo en megatorre. Digo, estamos colapsando con el sistema hídrico, no hay agua dentro de la ciudad y seguimos pensando en torres y seguimos pensando en ladrillos para los ricos. Porque no son viviendas que son viviendas populares o viviendas que van a ayudar a solucionar o paliar el déficit que hay habitacional. Hay viviendas ociosas, se habla de 200.000 viviendas ociosas. Estoy seguro que hay más que están para la especulación del negocio inmobiliario. Entonces no es posible que hoy un joven no tenga acceso a la vivienda. No es posible hoy que un joven no tenga, o cualquier familia, tenga que pagar el alimento como lo tiene que pagar. Somos un país, el octavo país del mundo en extensión y en producción de alimentos. No puede ser que no tengamos alimentos de calidad. No puede ser. Bueno, celebramos que de la dirección, adiós vecinos, nos estamos viendo, que desde la dirección de agroecología, lleve, gratis, sí, lleve más. No, lleve más, es gratis, yo lo compro para ustedes. El tema es que nosotros celebramos algunas cosas auspiciosas como la Dirección de Agroecología, creada ahora, que está Eduardo Sardá al frente, alguien capaz, alguien que tiene 30 años sobre su espalda, así como el Antonio Latuca. Son gentes experimentadas que nosotros celebramos que estén en el puesto que está. La agroecología se tiene que dar a conocer, la agroecología es una alternativa viable. La agricultura tiene más de 13.000 años, es decir, que no había paquete tecnológico, no existen los herbicidas, no existía ningún tipo de cosa. Vecina, nos vemos, hasta luego. Entonces, hasta la victoria siembren. Entonces, digo, nosotros entendemos de que acá hay intereses creados, dañinos a nuestro ecosistema, a nuestra biósfera, y que tenemos que revertirlo. Y aún estamos a tiempo. Después vamos a tener que vivir con el barbijo y vivir contaminado y a puro virus zoonótico. Así que, digo, tenemos que entenderla, y si no la entendemos, vamos a tener que transformar esta realidad, que es muy fácil, es más fácil de lo que muchos piensan. Con simplemente asociarnos, cambia todo. Si nosotros ponemos 1 millón o 2 millones de personas diciéndole a los legisladores, mire, estamos hartos realmente de esto, estamos hartos de esto, y la cosa cambia. Pero no nos animamos, tenemos que dejar de ver nuestros ombligos para ver los ombligos de todos. Entonces, digo, acá tenemos que empezar a transformar esta realidad. Así que bueno, este es un camino. Agradecer a ustedes, al periodismo alternativo que se viene, se moja las patas, que le interesa, que no es una nota de color, como los grandes medios de comunicación que hacen la vista gorda y son partícipes de este sistema malo. Entonces, tienen que comprometerse. Estas son buenas noticias que están aconteciendo acá en el barrio de Chacarita. Hay 30 episodios de huertas en la vereda y no está relevada ninguna por los grandes medios de comunicación, salvo en Rosas Excepciones. El Canal 9 sacó con Carla Kurnowski un informe sobre las huertas en la vereda que nos invitó, y alguno que otro episodio suelto. Pero lamentablemente no hay prensa para estas cuestiones, estas cosas lindas de las prácticas de algo en vivir. Así que bueno. Bueno, gracias. Un gusto enorme, Carlos. Muy esperanzador todo tu mensaje. Y nada, hermosa la jornada. Y lucha. Muchas gracias. No nos queda otra que luchar, luchar y luchar. Acá tenemos que mojarnos las patas y dejar el jarabe pico para otras cosas. Tenemos que empezar a asociarnos, a apoyarnos mutuamente en esto que estamos haciendo mucha gente. Somos muchos los buenos. Uh-huh. Lo que pasa es que no nos conocemos. Tenemos que juntarnos. Está bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora una canción que hizo el Movimiento Agroecológico Latinoamericano. el agua. Desde la Isla Verde, un homenaje a la Pachamama. Porque mi tierra va. Con los aborígenes de América. Porque mi tierra va. Su legado conservar. Porque mi tierra va. Integrando todo el sistema. Porque mi tierra va. Cubanos en la repa, que sepa usted. A veces como que cuesta un poco dimensionar el extractivismo cuando no vivís al lado de un pozo petrolero o cuando no estás en el territorio donde hay una empresa hidroeléctrica o donde no hay una mina, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viviendo el extractivismo también en los espacios quizás o eso, o metropolitanos, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en espacios también más locales? ¿Cómo era eso? ¿Qué hacían los vecinos cuando pasaban caminando? ¿Qué onda por ahí? ¿O quiénes pasaban? ¿No? ¿Qué pasaba en ese espacio urbano? Un día de fin de semana y se fueron acercando de a poco varios vecinos que están activando en otros espacios, huertas comunitarias, y también están participando de hay una escuela de huerta agroecológica en la Ciudad de Buenos Aires, espacios comunitarios donde también se están haciendo plantaciones de frutales. Los vecinos pasaban y miraban, quienes no iban concretamente a la actividad. También en un momento la policía pasó y se quedó unos minutos en la esquina. Fue una jornada súper esperanzadora y que, bueno, se espera que se replique en los barrios. Ahora vamos a escuchar a las chicas que integran la vecindad y quienes llevaron adelante la iniciativa de la instalación de la compostera comunitaria. En principio te cuento que hace un tiempo le pedimos al reciclador urbano, Carlos Briganti, que es de acá también del barrio de Chacarita, Colegiales, que queríamos encarar una compostera comunitaria y que cómo podíamos hacer, porque él tiene mucha experiencia. Al toque nos consiguió un tacho gigante. Y después, reciclado, ¿no? Sí, un tacho gigante reciclado de plástico, como de 300 litros. Lo fuimos a buscar y encaramos como ponerla linda a la compostera. Él nos dijo, es re importante que esté linda, que se vea vistosa, que los vecinos sean, y vecines sean amigos de la compostera, claro. Que sea uno... Una invitación, ¿no? Una invitación, sí. Y así que organizamos una jornada el 1 de agosto para tunear a la compostera y también para celebrar a la Pachamama. Y ya muy pronto, ¿hoy qué día es? 22. Sí. Bueno, terminamos de hacerla y vino Carlos a dar un taller de compostaje, así que es medio... la primera compostera de este barrio. Qué bien. Sí, también tenemos ya de antes distintos grupos de vecines que nos agrupamos, por ejemplo, para juntar los reciclables, y una de las vecinas coordinó con una cooperadora de reciclaje que viene cada 15 días y pasa por el barrio y se lleva los reciclables. Entonces, como que es ir sumando y haciendo pequeñas cositas desde estas redes que vamos armando acá en Chacarita entre vecines, como para poder armar, no, o sea, la compostera, el reciclado y también construir comunidad, ¿no? En este barrio tan bello en el que vivimos. Tan necesario. Y encontrarnos, sí, tal cual. Re. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, a ustedes por venir. No hay por qué. No. Bueno, invitamos también a las niñas a poner su voz y a contarnos un poco qué piensan y sienten en relación a cuestiones vinculadas a los lugares donde viven, al ambiente y otras cuestiones relacionadas a su mirada sobre el mundo adulto y las cosas que pasan en el ambiente. Agradecer a Juan Curilem, compositor de Puelmapu, ese territorio mapuche que el Estado argentino intenta dominar, pero no lo logra.

Sabíamos y siempre lo decimos en los espacios que tenemos que la pandemia, sea lo que no paró, fue el extractivismo. Incluso sirvió la pandemia como excusa para avanzar en los territorios sin consulta previa, sin diálogo en las comunidades, despojando, saqueando. Incluso fue una industria que no se paró nunca. Bueno, casualmente el año pasado se conoció, tuvo relevancia en Argentina, que el Estado argentino estaba por firmar un acuerdo con China. China, sabemos, un gigante imperialista global que pisa bien fuerte en Latinoamérica utilizando los bienes comunes, y era por un proyecto de la instalación de unas llamadas granjas porcinas, pero en realidad sabemos que son megafactorías donde se cría de manera totalmente manipulada y con maltrato animal, por supuesto, donde se crían cerdos para el consumo de este país. Que el año pasado también el gobierno del Estado argentino se echó un poco para atrás diciendo que no, que el acuerdo todavía no estaba firmado, que todavía no iba. Pero sin embargo, este año sabemos que todo está avanzando de nuevo. Y en el marco de esta semana también, que fue de Active en contra del extractivismo, se estuvieron realizando acciones en distintas partes de Argentina. Contanos un poco, Fiore, qué fue lo que se estuvo haciendo, cuál era la idea también de esa movida. Se concretó una jornada en la fecha del 25 de agosto, como fue también el año pasado, en la puerta de la embajada china, también para seguir visibilizando la negativa por parte de las personas, las organizaciones, los movimientos en relación a la aprobación de este acuerdo porcino con China. Se convocó desde la coordinadora que se conformó el año pasado, Basta de Falsas Soluciones. En el marco de esta jornada vamos a escuchar un rap que se compuso manifestándose en contra de la instalación de las megafactorías y del extractivismo en general. Este rap pertenece a Kiki Petrone. Ideales, pero ninguna canción habla de los incendios forestales, que su producción masiva es la causa de tantos males. Si crees que arranque fuerte, tranca, recién empiezo. Voy a contarte lo que veo, lo que siento, lo que pienso. Voy a contarte lo que no te muestran en ningún medio antes de que sea muy tarde y no tengamos más remedio. ¿De qué sirve averiguar si hay vida en Marte, si en la Tierra la muerte se avecina en todas partes? ¿De qué sirve que el hombre haya llegado a la luna, si el mismo hombre es la enfermedad de su propia vacuna? Ya no vale quedarse con los brazos cruzados. Mentiras disfrazadas de verdades, estoy cansado. Nos venden un sistema repleto de ilusiones. 25A, basta de falsas soluciones. Yo, 25A. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Le digo no al extractivismo, le digo no al terricidio, le digo que no a que fomente un masivo suicidio. Le decimos que no a los negocios con China, porque no es negocio destruir a toda la Argentina y todo el mundo, alimentando solo a unos pocos, mientras el resto se muere de hambre y nos volvemos locos, luchando por una sociedad antiespecista, mientras que extinguen especies llenándose de guita. Bayer, Monsanto, Corteva, Syngenta, y sin gente nos quedamos por solo unas pocas contentas, intentando defender lo que nos merecemos, intentando demostrar que si es Bayer no es bueno. Y si te preguntas a tus hijos qué les dejarías, nada, mientras exista la ganadería, que se sientan nuestras voces en todas las naciones. 25A, basta de falsas soluciones. Bueno, seguimos entonces en este espacio de Amaranta Radio, en este cadenazo también internacional en contra del extractivismo y por la vida, por la libertad en Abyad Yala. Ahora, muy contentas estamos porque vamos a conversar un ratito con María Jesús Martínez Leiva. Ella es miembro de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, que agrupa a organizaciones territoriales de ese lugar que llaman Chile, desde Atacama hasta Aysén, todo el territorio ahí. Así que bueno, bienvenida compañera, gracias por el espacio. Y contanos un poco, ¿qué es esta coordinación? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué es lo que las ha aglutinado? ¿Y cómo se están organizando ahora? Bueno, agradecemos primero la invitación para nosotros siempre es muy importante poder estar en contacto con todas las radios comunitarias contrahegemónicas, porque eso nos permite difundir esta información que no está en los medios principales, evidentemente. Así que agradecemos mucho el esfuerzo y la consideración a nuestro trabajo. La Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares es una organización, un espacio en donde confluyen distintas organizaciones sociales, territoriales de base, donde no hay partidos políticos, donde muchas tampoco ni siquiera tienen personalidad jurídica, sino que solamente nos movemos desde la autonomía. Y tenemos en común la lucha en nuestros territorios por los glaciares. Glaciares que ya se han visto afectados por el extractivismo o que planean en algún futuro afectarlos y dañarlos, y no solamente los glaciares, sino que su entorno. Y desde el año 2015 que nos decidimos agrupar y hacerle frente todos juntos a lo que en ese momento era el proyecto de ley de la expresidenta Bachelet. Y desde ahí hemos estado afrontando todos los proyectos que se han presentado, que han tenido todos elementos muy comunes y que están dados porque son proyectos que buscan favorecer y ser traje a la medida de la principal industria que los afecta, que es la minería, como también las construcciones de centrales hidroeléctricas de la alta montaña, como en el caso de la capital, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Bueno, bienvenida tú y también todas estas organizaciones que le están poniendo el cuerpo y el corazón. Sabemos que ahora en estos días puntualmente estuvieron también muy activas por unas discusiones que se estaban dando en el Poder Legislativo de Chile. Contanos un poco qué es lo que se estaba debatiendo, qué es lo que ustedes se proponen también, cómo están intentando incidir en el Poder Legislativo y en la opinión pública para que esto no avance. Mira, esto es un poco como algo sistemático. Puntualmente partió con el proyecto de nosotros llamamos de desprotección glacial que buscaba impulsar la presidenta Bachelet. Y ese proyecto, tanto como el que ahora se está presentando, o que se está tramitando, perdón, en el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, tienen elementos comunes y están dados, y si uno los puede caracterizar con muchos elementos que tienen en común. Porque el meollo siempre está dado, o la discusión, la tensión más fuerte, está dada por cuánta flexibilidad se plasma en el proyecto de ley en relación a la intervención. Entonces, el proyecto que se está tramitando ahora ingresa precisamente cuando el proyecto de protección o de desprotección glaciar de Bachelet estaba en el suelo. Y se ingresa este proyecto en el Senado, que originalmente era un proyecto muy parecido a la ley de Argentina. Tenía, incluso nosotros cuando lo analizábamos decíamos, está incluso mal copiado, porque hay algunas cosas que no están bien redactadas. Pero para nosotros, en nuestro análisis, tendíamos a pensar que había un poco de trabajo ya hecho, porque como estaba inspirado un poco en la ley de Argentina, tenía alguna garantía social, porque nosotros conocemos el proceso que se dio allá, sabemos que hubo una defensa bien ardua de parte de las comunidades, entonces al menos considerábamos que el piso no estaba tan mal. Y como le decía, siempre el meollo de la discusión es cuánto es lo que vamos a permitir la intervención del ambiente periglacial, del permafrost, y cuánto es lo que vamos a dejar por. Así que esta comisión, la Comisión de Medio Ambiente, recibió el proyecto de minería, y lo que nosotros hemos buscado hacer desde ya el 2015 es incidir en estos procesos, visibilizar. Aquí en Chile a la gente le cuesta mucho entender que el agua que tiene en las ciudades, por ejemplo, proviene de un río, y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para que logren entender que esa agua que está en los ríos proviene de los glaciares. En Chile, todas las regiones de nuestro país tienen glaciares. Somos el país que tiene más glaciares en términos de superficie de toda la región sudamericana. Y el 70% de la población del país se abastece de zonas de agua que provienen de la zona altoandina, que es donde habitan los glaciares. En la región, en el Valle Central, se está hablando de que los glaciares aportan hasta el 40% del caudal en los periodos secos, que incluso ya se están extendiendo por casi todos los meses del año. Aquí hay una sequía terrible, y que no solamente es sequía, es escasez o es por el cambio climático antrópico empresarial, sino que aquí hay un tema que está dado desde el núcleo del extractivismo aquí en Chile, que es la constitución política, que es el código de aguas que ha entregado el agua a los privados, la privatizó, con eso se mercantilizó y se hizo un bien de consumo. Acá en Chile estamos dependiendo de los glaciares para abastecernos en términos hídricos. Y creemos que eso es el tema casi central desde donde parte la discusión sobre el agua. El agua hay que proteger su ciclo desde la naciente del agua, que son los glaciares, hasta su desembocadura en el océano. ¿Cuál es la experiencia para ustedes de haberse organizado, no? Esto que decís por ahí de que vos en este momento, estando en el territorio en el que estás, estás al tanto de la lucha que están llevando otras asambleas u otras comunidades, por ahí compartir esa experiencia que tiene que ver con el reconocerse, encontrarse, para quienes por ahí nos escuchan y están en sus territorios padeciendo las consecuencias del extractivismo, pero por ahí todavía no terminan de salir de su ámbito local, ¿no? De encontrarse, de conocer a otras colectivas que por ahí pueden compartir experiencias. Si nos podés contar un poco cómo ha sido eso, qué balance hacen ustedes como coordinadora en este momento. Como personalmente creo que hasta cierto punto es importante articularse. Te permite tener una visión más general del problema, poder entender desde dónde estás parado tú en este conflicto. Y hasta cierto punto creo que es necesario porque muchas veces pasa que en estas comunidades en donde golpea fuerte el extractivismo, que es donde se emplazan todos estos proyectos mineros, energéticos, de la agroindustria, etcétera, forestales, de todo, son comunidades que también tienen harto en común, son comunidades siempre vulneradas por el Estado, olvidadas, donde hay la gente lo dice, pocas oportunidades, pocas expectativas, poco horizonte, pero que tienen elementos de mucha riqueza que como este sistema promueve un sistema totalmente distinto, muchas veces esas personas sienten que lo que tienen no es muy valorado. Entonces, por eso llegan las empresas, es como uno hablara de una persona, como una persona con baja autoestima, está mucho más propensa a cualquier abuso. Yo siempre creo que lo principal es las estrategias que definan localmente cada organización. Y a mí me pasa personalmente que, por ejemplo, hoy día están circulando algunas imágenes súper horrorosas de la destrucción, casi viéndola en vivo, lamentablemente, de un humedal en la zona del Valle del Este. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto vamos a confiar en las estrategias legales? ¿Hasta qué punto vamos a confiar en las estrategias administrativas? Yo creo que a la luz, por ejemplo, de algo que ya sabemos todos, o al menos los que estamos en este sistema ambiental, que la situación a la luz del informe del IPCC es tan grave, tan compleja, que yo creo que ya la estrategia no basta, no son suficientes. Yo pienso personalmente que hay que buscar otras estrategias. Yo hago esa invitación, que la gente ya se tome los bienes comunes, se los tome, ejerzan la defensa de los bienes comunes, porque eso es lo que nos está quedando como alternativa. La institucionalidad ya no da abasto para esta situación, al menos aquí en Chile, no lo da, no vamos a encontrar ahí la respuesta. Tenemos que ejercer nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Pero no solamente en términos teóricos, tenemos que aplicarlo. Uh-huh. Y para eso hay que salir al territorio, hay que estar en el territorio. Bueno, buenísimo, súper poderoso todo lo que nos transmitís. Hermana, eso, agradecerte un montón. Enviamos también a través tuyo mucho Nehuen a les compas de la Coordinación Territorial en Defensa de los Glaciares, a todas las orgas que están ahí poniendo el cuerpo. Y también por ahí que nos cuentes de qué manera se pueden poner en contacto con ustedes. Bueno,

en el contexto de la caminata contra el terricidio que impulsaron desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa, pide a gritos la venganza. Caminamos hermanadas, contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas, nadie era una más. Nos cortaron una rama, raíces estallarán. Flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. ¿A ustedes también se les cortó el agua? Sí, yo vivo en Callejón Los Patos y se cortó. Yo tengo pozo, en mi casa hay. Yo también tengo pozo, y estoy cerca del río, pero las napas bajaron un montón. ¿Huerta este año? Olvídate. Es por el cambio climático. ¿No viste la tele? ¿Más qué cambio climático? Son los gobernantes, se roban hasta el agua. ¿Qué pasa con el agua en Chubut? El Instituto Provincial del Agua, IPA, fue creado en el año 2009 en reemplazo de la Secretaría de Recursos Hídricos. No tiene presupuesto propio y solo trabaja con financiamiento de los privados que lo convocan. Frente al robo del agua, organización comunitaria. Sumate a las asambleas. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Martín Vallejos, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, a su vez integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que nos va a comentar un poco de la historia de lo que está sucediendo por ese territorio hace más de 20 años y qué es lo que está sucediendo recientemente por allá. Bueno, muchas gracias ahí por la bienvenida, un gusto, compas, participar acá del cadenazo que armaron, que están armando, que siguen armando. Sí, hace más de 20 años, tristemente, compas, está esto planteado de esta manera, ¿no? Con los poderes militares del Estado argentino ejerciendo esta sangría del territorio, ¿no? Chubut es una provincia patagónica, que es el centro de la Patagonia, que tiene un territorio enorme que recorre de la cordillera al mar, 400 kilómetros de norte a sur, o quizás me quede corto, pero previamente, ya desde 1913, en Comodoro Rivadavia, que es una de de las ciudades más grandes de la provincia, se establece la explotación petrolera, ¿no? Comienza la explotación petrolera argentina, y desde ese momento hasta el día de hoy, el poder del extractivismo en contra de las comunidades es enorme. Y además, bueno, somos una de las provincias de lo que se ha impuesto como territorios primero nacionales y después provinciales en Gualmapu, en el territorio mapuche del este, esta parte del Gualmapu que fue el genocidio ocasionado por el Estado argentino en lo que dieron en llamar conquista del desierto y también en las acciones militares previas, ¿no? Entonces venimos de esa historia, como decimos, sí, hace 20 años con forma de asambleas, pero hace mucho más de 20 años peleando contra los mismos intereses. En el último encuentro presencial de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que fue hace poco más de un mes en Puerto Madre, que fue ¿qué pasa con el agua en Chubut? Porque en el último tiempo estuvimos muy ajetreados en lo que es la resistencia antimegaminería, ¿no? Con los intentos del gobierno provincial de avanzar con un proyecto de zonificación minera para entregarle, en un primer momento, cerca de, en 2018-2019, le pretendían entregarse cerca del 64% del territorio provincial a las transnacionales mineras. Y en el último proyecto de ley que presentaron, básicamente lo que hacen es entregarle una porción del territorio a Pan American Silver para que explote el cuestionado proyecto Navidad ahí en la meseta central norte, en territorio mapuche tehuelche, habitado por varias comunidades del pueblo mapuche tehuelche. Y bueno, en eso veníamos, pero de pronto nos empezamos a volver a mirar un poco más y decir, che, pero también acá están queriendo poner una represa y también allá secaron un lago las petroleras y de pronto el eje volvió a ser el agua, digamos, no solamente la minería, sino también qué otras cosas quieren hacer con el agua. También en este contexto de emergencia en relación con eso, de fuerte sequía, de crisis y en la disponibilidad de agua, tanto para el uso humano como para la producción, para otros usos humanos que no son simplemente beberla ni desperdiciarla como muchas veces hacemos. Y bueno, ahí nos encontramos también con nuevas intenciones del gobierno, con un intento de declaración de emergencia hídrica que finalmente fue sancionado esta mañana en la legislatura de Chubut. Compa, vos sabés que estuvimos compartiendo también en el programa las cuñas radiales que hicieron, que está muy bueno porque sirve para compartir con otras radios, con medios que también hacemos desde la contrainformación, qué están intentando instalar, digamos, qué es lo que están intentando comunicar y romper el cerco. Contanos también un poco aquellas interesadas en difundir las reivindicaciones que ustedes están planteando, cómo se pueden contactar con ustedes, cómo podemos seguir haciendo más fuerte ese grito colectivo. Bueno, sí, la campaña justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con acciones de contrainformación también y de visibilización de lo que está sucediendo en estos territorios, con los intentos del gobierno de avanzar con las diferentes formas del extractivismo y fundamentalmente de avanzar con privatización y captura, ¿no? Del agua, de los cursos y cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. Hay uno de los cuerpos de agua más importantes y que más en juego está en esta provincia, es la cuenca del Sacanana, que es una cuenca subterránea que habita en las profundidades de la meseta de Somuncurá. La meseta de Somuncurá es una formación enorme de con esta forma de mesetas que tenemos en la Patagonia Central y en la Patagonia Sur, y debajo de esa meseta, en buena medida, y en las estribaciones de esa meseta, está la cuenca del Sacanana, que es una de las cuencas que mayor cantidad de agua dulce tiene en esta parte del continente, ¿no? Y sobre esa cuenca, en la superficie de esa cuenca subterránea, está ubicado el proyecto Navidad de la Pan American Silver, esta empresa transnacional que tiene proyectos mineros a lo largo y ancho de todo Abya Yala, ¿no? Y bueno, un poco intentando visibilizar esos riesgos concretos que existen con la apropiación por parte de esos capitales transnacionales de estas fuentes de agua, pero al mismo tiempo también tratando de mostrar y de contar y de enredarnos desde esto de que somos una red enorme de resistencia en el territorio y contar que si en Chubut todavía tenemos una ley que prohíbe la megaminería y que ese proyecto que tiene Pan American Silver no tiene autorizada la explotación minera, sino solo la fase de exploración hace más de 15 años, es porque en Chubut cada vez que es necesario sale a la calle a decir que no, a la calle, a las rutas y a donde sea necesario, ¿no? Tiene que ver con una red de asamblea y con la costumbre de que en cada pueblo donde se acerca un ECOMPA a dar su mirada sobre lo que sucede con el extractivismo y con la megaminería, florezca una asamblea, ¿no? Que genera que cada encuentro de esa red esté habitado por muchísima información y muchísimas estrategias y muchísimo tejido. Y un poco de eso también es lo que queremos visibilizar con esta campaña de qué pasa con el agua en Chubut. Y quizás la forma más simple de acercarse a ese tejido es a través de las redes sociales de las asambleas, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, estamos en Facebook como Asamblea Comarcal. Después la Asamblea de Esquel, que es un pueblo que dio una lucha histórica contra la instalación de la megaminería en un cerro de su pueblo. La Asamblea de No a la Mina de Esquel, de vecinos autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, también aparece en Facebook como No a la Mina Esquel. Tiene una asamblea que hace una labor de comunicación enorme. También la pueden encontrar en redes sociales, en Instagram. La Unión de Asambleas como tal, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, no tiene un órgano de prensa, porque entendemos que eso debilitaría nuestra horizontalidad, que cada asamblea hable por sí misma, y que en todo caso contamos con el enorme trabajo de difusión y de prensa que hacen los compañeros de la comisión de prensa, por llamarla así, de la Unión de Asambleas de Comunidades a nivel plurinacional, ¿no? A nivel Argentina en este caso, que pueden encontrarla también en redes sociales o mismo en su página web. Bueno, buenísimo, Martín. Muchas gracias por todo lo que nos contás. Enviarles mucha fuerza y mucho cariño a todos quienes están luchando en esa partecita del Puelmapu, desde aquí, desde Amaranta Radio y desde este cadenazo en contra del extractivismo y por la libertad de Navya Yala. No, quizás sí hacer un agradecimiento, agradecerles por el espacio, por la fuerza, por el legüen que ponen en el armado de estos espacios de comunicación que circula tantísima información y que está re bueno, digamos, poder contar con espacios así para difundir desde cada territorio lo que está sucediendo. Así que más que agradecidos desde acá. Bueno, y aprovechando esta conversa con Martín Vallejos desde Puelmapu, invitamos a nuestro compañero de Radio Amaranta, Seba Lino, que también proviene de Puelmapu, de esa tierra, a que comparta una de sus canciones. Él, además de comunicador, periodista, es compositor y músico de estas tierras, así que les dejamos con él. Hace unos cuantos años, en la provincia donde nací, en Chubut, se viene generando una conciencia en torno a los recursos y el extractivismo, partiendo del año 2001, que fue el embate de un proyecto megaminero, y luego se fueron sucediendo. La cosa es que cerca del 2016-17 se conoció una zonificación, un nuevo proyecto, en que básicamente el mapa que iban a, con supuestamente en el discurso, ¿no?, con todos los cuidados, y etcétera, iban a generar unos proyectos extractivistas, era prácticamente toda la provincia. En ese momento yo estaba por volver de vacaciones a ver a mi familia y me puse a escribir esta canción pensando en todas las cosas que estaban mal en este mundo y entre ellas este concepto, pero un montón de otros, algunos poéticos, algunos retóricos, tratando de ponerle algo de onda también, ser gracioso, y el estribillo viene a eso, decir, bueno, si tanto le gusta romper y sacar cosas, sáquenme a mí, sáquenme de donde sea que sea ese mundo. Y bueno, esa canción que escuchamos habla de eso. Soy Seba Lino. Brindo con la medicina y me mira. miras mal, según la neurociencia, ándate a la mierda. Quiero un tercio de mi vida para descansar, y un tercio para hartarme, y un tercio que ya quedo atrás. Sáquenme de acá, sáquenme de acá. Mover la cabeza no te hace pensar. Intenta, intenta, intenta sacarme de acá, sacarme de acá. Mover la cabeza no te hace pensar. En el Zumba es más, te digo más, ganar la competencia bajo emoción violenta. Me vi en todos los espejos y creo que se ve más, mirando lo viejo, mil guerras empezaron por mí. Que esto, sáquenme de acá, sáquenme de acá, sáquenme de acá, sáquenme de acá. Intenta, intenta, intenta sacarme de acá, sacarme de acá. Y compiten y se repiten, trazando caminos con piedras en la tierra. Sáquenme, voy a intentar sacarme de acá. Se viene el estreno del documental Daira, la sabiduría del agua. Es una película que narra la hazaña de una deportista de Puelmapu, Daira Elunei Marín, que se convirtió en la primera mujer en recorrer nadando 70 kilómetros por el río Paraná, llevando justamente un mensaje de cuidado y de defensa del ambiente. Vamos a dialogar un ratito con Nicolás Fogolini, que es el director de este documental, y además vamos a escuchar el tráiler de difusión de este material. Creo que mi filosofía de vida tiene que ver mucho con la gratitud, con el amor, con la paz, y en el agua es como el momento en el que lo puedo experimentar. Gracias por venir a nuestra querida corriente. Siento que muchas veces escucho música antes de nadar y siento que hoy puedo escuchar la música del agua, de la presencia de las personas, del lugar. Thank you. Genial, buen ritmo, buen paseo, buena abrazada. Estoy feliz, vamos. Siempre me pareció importante el difundir el cuidado del agua, de la naturaleza. Quise aprovechar esta oportunidad para transmitir este amor o esta sabiduría que a mí me brinda el estar en contacto con el agua. Hola a todas y todos los compañeros de Avia Yala. Les habla Nicolás Fogolini, productor de televisión, productor general del programa Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Tenemos el agrado de contarles que estamos por estrenar un documental que se llama Daira, la sabiduría. Es un documental que cuenta la historia de la hazaña que Daira Lunei Marín, una nadadora de la provincia de Río Negro, hizo nadando 70 kilómetros por el río Paraná, con un mensaje muy claro, no solamente del deporte, sino también en términos ambientales. El territorio es parte de nuestra cultura y parte de nuestro ambiente, y parte de nuestros hábitos que nosotros tenemos como seres humanos. Daira es una persona de luz, es una persona de agua que decidió nadar desde Itatí hasta Corrientes, capital, esos 70 kilómetros por el río Paraná, purificando el agua con sus brazadas, haciendo un recorrido y un camino de autoconocimiento también, que viene a ser un mensaje, ¿no?, de una deportista de alto rendimiento que nos enseña a todas y a todos en ese sentido, en cuál es la mirada y el enfoque y la cosmovisión que tenemos que tener en cuanto a la naturaleza. La Pachamama es parte de nosotros, nosotros somos parte de la Pachamama, y el enfoque que nos viene a proponer Daira es eso, es la sabiduría que a ella le ha dado desde chica, el estar en el agua y el decidir ser una nadadora de aguas abiertas, que ahí encuentra ella la libertad en su vida y la libertad en poder mostrar los mensajes que, de enseñanza que ella propia viene viviendo y que tiene también para decirnos ella y la naturaleza a todos los seres vivientes de este planeta. Un abrazo enorme y espero que lo puedan llegar a ver y a disfrutar. Me llamo Alana García, tengo 9 años y vivo en el Senada. El ambiente es lo que todos compartimos. Las personas, los animales, el aire, agua, la naturaleza. Es la vida, tendríamos que cuidar nuestro ambiente como si sería nuestra vida. El ambiente es nuestro planeta y si no lo cuidamos vamos a morir con él. En el lugar que vivo no hay mucha naturaleza. Hay edificios, casas, departamentos, hospitales, y la gente no cuida mucho. En mi casa cuidamos la luz, el agua, reciclamos, tenemos huertas, cuidamos las plantas. En mi casa hacemos compost, regamos las plantas, criamos un montón de conejos. Me imagino a todos haciendo lo mismo. Yo como me imagino una casa común. Yo me la imagino como mi casa, pero más grande. Estamos matando con la contaminación de ríos y mares. Pescando mucho, cortando árboles, matando muchos animales.

de pena y dolor.